Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan, en su diversidad, profundidad y riqueza. Porque Poriahu es una organización social que apunta a generar espacios de participación desde el pueblo para transformar la realidad con la educación popular. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz ni brujas ni princesas. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Primero vimos qué contenidos podíamos trabajar en ESI, en primer ciclo. Bueno, vimos qué podía ser el cuerpo, qué del cuerpo, qué en relación con lo social. Y en base a eso fuimos organizándonos los contenidos de acuerdo a las materias, a las áreas específicas que ellos tienen. Cuando llegó la nota en el cuaderno de comunicaciones, un poco que nos sorprendimos. A partir de, no me acuerdo si decía a partir de primer grado o algo, pero sí le tocaba a mi hija de primer grado, en medio que nos sorprendimos. Me llamo Milena y yo creo que la educación sexual es, está bien que la expliquen en la escuela, porque el día de mañana, para cuidarse y todo eso, ya lo estamos aprendiendo. Hola, me llamo Melanie. Yo pienso que la educación sexual es importante para saber lo que es bueno y lo que es malo de todo nuestro cuerpo. Mi nombre es Gianela Marín y yo creo que la educación sexual es si hay chicos como de mi edad, de 13 años, 12, que quedan embarazadas por no saber. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo y la flor. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo. Decir sexualidad es decir identidad, vivencias, emociones. Es también decir represiones y mandatos. Es decir placer y responsabilidad. Es el modo en que las personas experimentan el cuerpo en las distintas etapas de su vida. Sobre todo, es una construcción que las personas hacen en el encuentro con el otro. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. ¿A qué llamamos educación sexual integral? Es un espacio sistemático de enseñanza-aprendizaje que refiere al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Somos el que siente y el que no está. La educación sexual integral es ley a partir del 2006, sancionada con el número 26.150. Tiene como objetivos incorporar conocimientos precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos de la educación sexual integral. Promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir problemas relacionados con la salud y procurar igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. ¿Por qué educación sexual en las escuelas? Sencillo, primero que es ley, desde el año 2006, es fundamental que trabajemos educación sexual en las escuelas, porque de esta forma podemos ampliar las perspectivas y podemos garantizar mayores libertades al alumnado. Whisper words of wisdom, let it be. Los obstáculos son variados. Primero que hoy no tenemos el acompañamiento de todos los planes nacionales que supimos tener, todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, que ya desde Nación ya no llega. Otro obstáculo, las mismas compañeras y compañeros muchas veces en las escuelas hay temor a trabajar educación sexual integral. Si bien no es fácil trabajarlo porque vos pones mucho el cuerpo pero hay que animarse, hay que hacerlo, nuestros pibes, nuestras pibas se los merecen. Y muchas veces también un obstáculo es el mismo alumnado. Muchas veces se cree que educación sexual integral es trabajar en relación al preservativo y el método anticonceptivo. Y cuando vos intentás introducir el debate por la despenalización del aborto o un lenguaje no sexista, muchas veces hay reticencia y contradicciones del mismo alumnado. Y en lo que creo que se ha avanzado y mucho, por ejemplo, hoy es común decir la palabra aborto o diversidad sexual en la escuela, o que en las escuelas se hice la bandera de la diversidad sexual, y hace, no te digo mucho, 5 años creo que era impensable estos términos o estas acciones en las escuelas. Así que si bien nos falta y muchísimo, creo que hemos avanzado y creo que es un logro colectivo, y también me parece importante porque ya no es solo un reclamo del colectivo LGBTQ, sino que personas como yo, desde la heterosexualidad, vemos la importancia de trabajar todas estas temáticas y la importancia de la educación sexual integral. Mariana Rossi, responsable del área de género de ANSAFE. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Los derechos ciudadanos y la valoración de las diferencias se ejercitan. Seguramente disminuirá el sufrimiento si podemos contribuir a que chicas y chicos exploren el mundo con más libertad y más justicia, y tanto el cuidado de la vida como el sostén económico sean asumidos por todas y todos. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. Susana le decían la loca, y ella misma repetía que todas las mujeres de Buenos Aires se reían de ella, pero poco le importaba. Juana Manso nació en 1819 y a los 21 años partió con su familia a Montevideo, escapando del terror rosista. En Uruguay fundó una escuela de señoritas. Luego se trasladó a Brasil, donde conoció a un violinista portugués que sería su marido. Comenzó a escribir y escribir, hasta que dos desgracias la cruzaron. Murió su padre, quien los ayudaba económicamente, y su marido se fugó con una amante, dejándola con dos hijos. Juana necesitaba trabajar, así que se secó rápido las lágrimas y volvió a Buenos Aires, donde para su alivio ya había caído Rosas. Conoció a Sarmiento y con él fundó la primera escuela mixta del país, de la cual fue directora. A la par seguía escribiendo, hablando de la emancipación de la mujer, la educación común y el matrimonio civil. Para los criterios de la época, una verdadera loca que jamás intentaría curarse. Quiero probar, escribió, que la inteligencia de la mujer, lejos de ser un absurdo o un defecto, un crimen o un desatino, es su mejor adorno. Que las palabras como un ovillo puedan seguir rodando por tus rulos o tus lacios, por tus calles, tu casa, tu escuela, tu consultorio y donde tus pasos te lleven. Ni brujas ni princesas.